Recorte informativo. La comida que se da al penal, hasta el ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estamos al aire, Julián. Vamos a chequeamos si estamos al aire. Sí, ahora sí. Bueno, decía antes que se cortara, no sé si salió algo, pero en instante vamos a estar ahí en el estudio de la 90.1 para hacer recorte informativo. No queríamos hacerlos demorar mucho a partir de que ayer no estuvimos al aire. Y compartir, aunque sea una muy escueta opinión sobre situaciones más bien políticas que hacen al tiempo que se avecina. La situación en Moreno no es de la mejor hace tiempo, por falta de gestión, como suele decirse, porque las gestiones fueron en la dirección que algunos no deseaban, pero sería injusto en términos de análisis periodístico-político decir que Moreno no recibió nada en la década ganada. Es inexacto, por lo pronto. Se puede discutir si lo que recibió ha sido insuficiente. Lo que no se puede indicar es que no recibió nada, porque hay una planta de tratamiento de líquidos cloacales que ha sido desmantelada, pero esa planta se hizo. La ruta 25 se modificó un poco su traza. La ruta 23, la estación de transferencia, la cuestión que tiene que ver con la planificación de viviendas, el plan federal de Casasco, de Lomas, de La Perla, la ampliación de la guardia del hospital. Indico algunos aspectos que son los físicos o lo que hacen a la infraestructura. Después tenemos lo que se llama coparticipación estructural. Esto defendido por las huestes del kirchnerismo de paladar negro en la provincia de Buenos Aires, cuando se le reclamaba desde la administración Scioli que se envían los giros extraordinarios y salir del conflicto del año 2012 con los docentes. Decía, pero si desde el nivel central hay una coparticipación que tiene que ver con la asignación familiar por hijo, o a la asignación universal por hijo. Ahora el progresar, pero el manos a la obra, la Argentina trabaja. Para discutir, me parece a mí, si es que se quiere dar una discusión en serio, si no será una remake de momentos que no hace mucho tiempo han tenido presencia en los medios locales, de una especie de enfrentamiento, de discusión entre Güez y Contreras, para decirlo en términos más cercanos, Güez y Mendieta, Mirko García y Mendieta. Se puede quedar en ese estadio, que fueron cruces fuertes en términos discursivos, pero no es un avance, un debate de lo que es la política. Mucho menos de la política que se concentra y se centraliza a nivel nacional y luego se desparrama o se derrama de acuerdo al buen criterios administrativos del poder que tiene la gestión central. Moreno recibió. El punto es saber si lo que recibió Moreno es parecido a lo que administró Merlo, General Rodríguez o San Miguel. Y entonces habría que hacerte un análisis hasta político-psicológico para que esté escuchando el programa, qué es lo que quiere la sociedad de Moreno. Porque yo estoy recorriendo Victorica y en algún momento va a terminar la obra Victorica, y es una obra muy importante. Pero es el centro, en los barrios esa presencia no se observa. Habría que preguntarse si en las periferias de General Rodríguez, en los fondos de Merlo, José C. Paz, se ve la mano del Estado Nacional y la década ganada. Estoy planteando en definitiva las fotografías y esas posturas que siempre tienen a maximizar lo que ocurrió o a minimizar lo que ha sucedido. El derrame, como suele decirse, y que abrigó una esperanza muy importante en sectores populares, algunos todavía sostienen esa esperanza en el kirchnerismo, no podía resolver nunca en 10 años lo que se destruyó en 30. Cuando digo de plantear un debate serio a partir de lo que ha sucedido en las últimas horas, las acciones de José Barreiro diciendo que lo de Festa con los afiches de la calle de Estudias es una chicana, y del otro lado respondiendo no Festa, sino Cintia González, que acá lo que hubo claramente es una falta de gestión y decisión política del intendente Güez. En la precisión informativa, Güez se fue en el año 2002 y regresó en el 2011. Físicamente, presencia de todos los días, en el año 2011. Gestionó la municipalidad con su equipo y su gabinete, el del año 1995, desde ya, pero dejó a su hijo putativo, Andrés Arregui, al frente de la intendencia. Entonces, cualquier escenario de debate debe contemplar, me parece a mí, estos puntos que son necesarios. Primero, para dimensionar la destrucción de Moreno, las soluciones que ha tenido Moreno en términos de infraestructura, pero fundamentalmente arribar a un punto, que es la degradación social, la fragmentación, ¿sí?, y los gravísimos problemas de conexión humana en los últimos años, que se suman a los que ya veníamos perdiendo en años anteriores. Hoy lo que vamos a trabajar en un recorte informativo pasará por la justicia, lo que se reclamó durante mucho tiempo, por un colapso que tenía el juzgado de paz. Vamos a hablar con un abogado sobre lo que es hoy el trabajo de los juzgados civiles y de familia. Vamos a tener palabras de la señora Cintia González, que es jefa de ANSES y es una dirigente de un cuadro político de la Cámpora, hablando de la década de Moreno y algunas cosas más, aparte que hay sesión del Consejo Deliberante. No se va a tratar el pleno del transporte, esto lo aclaro, sino que está en la orden del día las peticiones y las cuestiones que presentó el Frente Amplio UNE, y que eso será aprobado, y adelanto, será aprobado en el Consejo Deliberante. Eso no significa que se aplique, eso va para el Ejecutivo y que lo evalúe. Quiero decir que el pliego del transporte ya está en el Consejo Deliberante y no necesita ser evaluado por el Ejecutivo este tema. Lo puede evaluar el Consejo Deliberante e introducir las modificaciones que crea corresponden al pliego de tránsito que ya elaboró Mariano Güez y compañía. Arrancamos así, estimado Julián, la mañana de hoy en recorte. En minutos ya estamos ahí en el estudio trabajando con vos y, por supuesto, conectándonos con la audiencia junto a Cintia Medina y Bernardo Tosi, hacemos recorte informativo. No falta mucho para llegar. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria, la verdad se esconde tras telones y pantallas. Qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo. A través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó a las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños. Lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma, y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo. Han creado un discurso con calado tan hondo que casi siempre la cura alimenta el trastorno.

y que no iba a poder estar a la altura para responder a la demanda de todo esto. Es decir, imaginemos que estos juzgados que nacen, que están naciendo, tienen, pongamos, alrededor de 25.000 causas. Esto es heredada del juzgado de paz con todos los defectos que tenían esas causas. Claro. O sea, sanear las causas que venían del juzgado de paz ya significa un trabajo enorme. Si a eso le sumamos que durante prácticamente, digamos, un año, el juzgado de paz prácticamente estuvo inactivo, toda la demanda que estaba retenida de golpe se vuelca a los juzgados de familia y lo genera un cuello de botella que realmente es muy difícil de atender y que se sabía de antes, y los que protestamos porque nosotros pedíamos que el juzgado de paz quedara como juzgado residual, como sucedió por ejemplo en Matanza y en otros distritos, que sumémosle que además vienen las causas del juzgado de paz de General Rodríguez. O sea, que no solamente están las causas viejas del juzgado de paz nuestro, con todos sus defectos y errores y falencias, sino que además se suman todas las de General Rodríguez. Por ejemplo, hay 3.000 causas sin cargar hoy en el sistema. ¿Qué significa eso, doctor? Que no están digitalizadas, que no se pueden acceder a ellas, que uno va a la consulta y ni siquiera se las puede ubicar, que pueden estar en un juzgado o en otro, porque ¿qué pasa? Los números pares van a un juzgado y los impares a otro. Pero como las causas están vinculadas, por ejemplo, hay un alimento, una tenencia, un régimen de visita, y son tres causas distintas a lo mejor, pero tienen que estar en un mismo juzgado. Claro. Entonces es caótico buscarlo, es decir, es un esfuerzo, y sumemos lo del juzgado de paz de General Rodríguez, que no es menor, también un cúmulo de causas muy importante. Es decir que a la dificultad que tiene la atención de la problemática de familia, a todo lo que es naturalmente engorroso de llevar adelante eficazmente el trabajo de un juzgado de familia, se le suma esto. Entonces, realmente... ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, no? Sí. Para poder explicarle también a los oyentes y comprender nosotros. Sí. Si yo tengo un problema, sí, y tengo que dirigirme al juzgado de familia para hacer una denuncia, sí, o para empezar a pedir, por ejemplo, un determinado procedimiento que lo tengo que hacer en el juzgado de familia. Sí. ¿La respuesta es inmediata? ¿Puedo empezar a hacerlo? ¿O esto que genera que hay tanto trabajo no realizado, lo que genera es que se extienden mucho los plazos? Va a haber necesariamente, los plazos no van a ser exactamente los procesales. Claro. Porque por una cuestión física, material, no hay, yo, a ver, entiendo que las causas de violencia familiar se les da una respuesta quizá más ágil, y sí, otras tienen una demora más alta. Imaginemos, ¿no?, que... Y hasta por ahí nomás, argentino, porque nosotros fuimos ahí al juzgado, al juzgado número uno, el juzgado de familia número uno, y había una chica, no vamos a detenernos en cuestiones particulares, pero sirve como ejemplo, que estaba solicitando una perimetral, porque había sufrido un hecho de violencia, y decía, bueno, pero estoy viniendo hace varios días y necesito esto. Es complicado. Que tampoco le genera, digamos, para los oyentes, que no la van a venir a golpear de nuevo, pero es una medida judicial que la resguarda. Sí. Pero digamos que además de esa dificultad está la acordada que está vigente respecto a cómo se inicia el trámite. Ah, hay una acordada que implica hacer la presentación en la comisaría, después llevar el expediente a la mesa receptora. De por sí complejo el procedimiento previo, del cual no tiene nada que ver el juzgado. O sea, claro, el juzgado debe acatar la acordada de la corte, así que digamos, más allá de las dificultades que pueda tener el juzgado en cuanto a personal o funcionamiento en sí, viene todo el tema de cómo está pensado la atención de la problemática de violencia familiar, y el desconocimiento a veces del funcionamiento de las comisarías, ¿no?, que no tienen a lo mejor toda la preparación o el conocimiento de cómo actuar. Diferente es si actúa directamente la comisaría de la mujer, se agiliza más, pero cuando por ahí interviene otras comisarías, a veces no se toman mal las denuncias, aparecería que las comisarías todavía no se dieron cuenta que lo contravencional ya no lo manejan mal los juzgados de familia, eso la con el viejo juzgado de paz. O sea, hay una cantidad de temas que hay que sentar a todos los actores y ponerlos de acuerdo para que el funcionamiento sea un poquito más ágil. Un poquito más ágil y dé respuestas en un tiempo real, ¿no es cierto? De la posibilidad de que la gente encuentre una respuesta satisfactoria, ¿no? Pero me parece que va a transcurrir un tiempo bastante largo hasta que se pueda normalizar, y me parece que hasta que no empiecen a fenecer o a finalizar las causas que estaban en el juzgado anterior, esto va a ser muy complicado. Para no decir caótico. Es caótico, sí, en muchos aspectos caótico. Y muy difícil de resolver, o sea, no, más allá de la buena voluntad de la gente que trabaje en el juzgado y de la dedicación y el interés que le puedan poner al tema, me parece que hay un error de origen que no se tuvo en cuenta, que se, digamos, creo que caprichosamente las autoridades de la provincia de Buenos Aires decidieron que esto fuese de esta manera, y con el afán de que los juzgados comenzaran a funcionar, no se miró o no se quiso mirar este problema. Sí, no es una virtud de la provincia o de la gestión de Daniel Scioli la planificación. No, esto digamos... es la corte además, esto es peor, uh-huh. Porque digamos el gobierno cambia, la corte no cambia. ¿Me explico? Bueno. Es más grave el tema. A ver, cuando un gobierno dura 4 años y la gente evalúa si sigue o no, si no sigue, pero las decisiones de las cortes las toman miembros de corte que van a quedarse mientras dura su buena conducta. ¿Hay diferencia, argentino, entre el funcionamiento que tiene el juzgado de familia, el número 1 y el número 2? Digo, las causas donde caen, caen en una o en otra, ¿es más lento el proceso en uno que en otro? El 2 estuvo más demorado porque estuvo sin... no tenía elementos para trabajar. No tenía computadoras, hubo un reclamo ante arquitectura de la cámara de acá de Mercedes, porque tenían que proveerle de algunos elementos, y estuvo, yo calculo que unos 15 días prácticamente sin despachar, sin atender cuestiones, ¿no es cierto?, pero con fundamento en esto, ¿no? En realidad tienen las dificultades son similares, no podría decir que uno u otro son con mayor complejidad. Tienen los mismos problemas los dos, las mismas limitaciones y el fárrago de trabajo y por otro lado las urgencias que aparecen, restitución de menores, no sé, cuestiones graves que hacen que todo el juzgado tenga que abocarse a un tema particular porque hay que darle respuesta inmediata, y falta muchísimo, pero muchísimo, coordinación con los demás organismos vinculados con las cuestiones de familia, ¿no? Necesita aceitarse todo ese procedimiento que relaciona actores diferentes, el servicio zonal, el servicio de protección niñez, y promoción de niñez del municipio, la asesoría de menores, la policía, o sea, no es la decisión de una persona, es la coordinación de funcionamiento de áreas que además no dependen de un mismo ámbito, ¿verdad? O sea que realmente es una tarea que va a ser muy compleja y que claramente marca lo que se planteó desde un principio, que dos juzgados de familia para casi 700.000 habitantes son insuficientes. ¿Qué, todavía hay causas que están en Mercedes que tienen vínculo con lo de Moreno? ¿Esta articulación también es complicada? Sí, las causas que están en Mercedes, o sea, hay muchísimas causas de familia que están iniciadas en Mercedes y que seguirán en Mercedes. No se va a declarar incompetente la doctora Sánchez. O sea, las causas van a seguir allá. No creo que se deriven a Moreno. Entiendo. Pero esto se podría hacer, derivarlo a Moreno. Sí, pero sería echar más nafta al fuego. Claro. O sea, ya que están en Mercedes, que si, Mercedes tampoco funciona bien. Mercedes tiene muchísimas dificultades. El juzgado de Mercedes tiene muchísimo personal. Pero sin perjuicio de esto, a ver, la problemática de familia es exponencial el crecimiento. Uh-huh. La atención de la problemática de familia, primero, necesita una dedicación que ya no condice con lo histórico del Servicio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Ya no está, ya no se puede manejar de la manera que se manejó históricamente. Hoy requiere, otra filosofía de trabajo que algún día va a haber que revisarla porque como está planteada, resulta ineficaz, claro. Uh-huh. Es decir, se trabaja mucho y se obtiene poco resultado. Porque la demanda es tan creciente y los hechos son tan graves que y es tanta la maraña burocrática que sigue existiendo que cuando se creó el fuero tenía otra idea sobre cómo iba a funcionar todo y lamentablemente se reprodujo un sistema tradicional. ¿Sabe, por ejemplo, porque ahí escuchando las familias que estaban ahí, ¿qué? Yo me preguntaba cuánto tiempo aproximadamente o promedio, si yo presento una demanda en el juzgado de familia, tarda en resolverse. Porque como usted decía, aparecen las cuestiones burocráticas que no tienen nada que ver con, claro, con los tiempos de la gente. Sí. Porque, por ejemplo, hay una señora que decía, bueno, mis hijos, yo o una abuela que decía, mis hijos no pueden estar con la madre por esto, ¿no? Porque sí, hay motivos que ponen en riesgo la salud física, la salud psicológica, además del niño. ¿Cuánto tiempo aproximado, promedio, no digo que sea exacto, puede tardar en resolver esto el juzgado de familia cuando es algo urgente? A ver, y digo grave también. A ver, los juzgados vienen funcionando del 22 de mayo. Uh-huh. Calculemos que del 22 de mayo después hubo una etapa de una especie de feria virtual porque no funcionaban porque les faltaban elementos y qué sé yo. O sea que tienen un mes de funcionamiento. Está bien. No puedo decirte cómo van a darle respuesta. Está bien. O sea, cuál es el tiempo. Yo te digo históricamente, pueden pasar meses hasta, uh-huh, que le dan respuesta. Lo que es histórico. Ahora, sobre hechos puntuales y de gravedad, es decir, tengo conocimiento que una cuestión de restitución de un menor se hizo en el día, el otro día. Sí. La semana pasada. Se logró en el día. Pero, digamos, no se puede abrir un juicio sobre cómo va a funcionar algo que recién nace. Claro. No lo sabemos, no tengo manera de estimarlo, pero lo que sí sé, lo que sí puedo deducir es que como el número de causas que trae y lo que tiene y lo que se genera es exponencial, no va a pasar mucho tiempo sin que entremos en tener fechas parecidas a la que teníamos cuando el juzgado de paz funcionaba. Claro. A ver, el código dice que una audiencia de alimentos no debe pasar más de 30 días desde que se pide la desde, uh-huh, que se presenta la causa. Jamás se empezaron los 30 días. Es más, yo presenté el reclamo ante la Cámara y me dijeron que el cúmulo de trabajo de los juzgados no permitía que se pusiera en 30 días. O sea, se reían de lo que dice el código. Claro. Y estamos hablando de hace muchos años, no de ahora, estamos hablando de hace muchos años. Bueno, Argentino, nosotros acá como medio de comunicación, también el rol de informarle a la gente estos mecanismos que, como usted decía, son complejos y mucho les cuesta también comprenderlo y la información a veces no es clara, porque uno va a la comisaría, le dicen una cosa, es la comisaría no de la, de la mujer le dicen otra, y entonces también, digo, el rol de como medio de comunicación, de y agradecerle a usted por estar explicando esto, y la gente le interesa y manda mensajes acá a la radio y nos está preguntando lo siguiente, que lo voy a compartir con usted. Sí. La coordinación, la coordinación me imagino que está hablando de los diferentes sectores, ¿no? Sí. La coordinación, ¿la podría decidir la jueza pertinente? ¿Cuáles son los jueces? Sí, sí, los jueces, de hecho tengo información de que se están reuniendo. Está bien. Lo que pasa que, vuelvo a lo mismo, de funcionamiento efectivo tiene un mes el juzgado. ¿Me explico? Porque se creó el 22 de mayo, empezó a funcionar, pero no funcionó en realidad ese día. Es decir, ese día fue el día de la inauguración o de la puesta en marcha, vamos a decir. Pero estamos, y pensemos que ahora ya está la feria, ¿no? Sí, sumado también a un dato que no es menor, que es el conflicto que hubo con el personal, porque estaban reclamando que personal del juzgado de paz cumpla funciones en los juzgados de familia. Fue muy difícil resolver toda esa cuestión. Lamentablemente hay muy buenos funcionarios que cumplían sus tareas en el juzgado de paz, que no están, que se han ido a otros lados, y también eso es un, digamos... Es un problema porque ellos conocían las causas, el funcionamiento y la estructura del juzgado de paz. Sí, pero vuelvo a lo mismo. El juzgado de paz tenía... Las causas del juzgado de paz tienen errores garrafales. Uh-huh. Garrafales. Lo que pasó en el juzgado de paz, no solamente en materia de familia, en la resolución de las causas es trágico. Trágico. Yo no sé cuántas causas son saneables. Porque, digamos, sobre todo en el último periodo que estuvo a cargo el doctor Lescano, el juzgado terminó de barrancar. ¿Cómo qué? Para hacer más... Errores, omisiones, no se daban traslado a la parte, se violaba el derecho de defensa, no se daba suficiente intervención a asesoría de menores. O sea, son errores que hacen que un expediente se muera, se caiga, porque hay una parte sobre la que se resolvió y no había sido noticiada de las cuestiones. A ver, la ley de violencia familiar no cumplía con la audiencia a las 48 horas de que el hecho había, y disponían una medida de exclusión sin citar a las partes. Acá es responsabilidad de quien usted nombraba recién, de Lescano. Del doctor Lescano, sí. En el periodo que le tocó a él, obviamente, ¿no? ¿Y cae alguna responsabilidad? Digo, ¿alguna presentación se hizo sobre Lescano? Yo hice la denuncia en el colegio y el colegio la elevó a la corte. Pero lamentablemente está como juez subrogante en General Rodríguez. ¿Lescano? Sí. O sea, lo premiaron. Bueno, entonces digamos que esto también es como se maneja, no, la justicia. Porque... Por eso es que digo que el problema es la, es decir, por eso es que digo que el problema es mucho más alto, va mucho más arriba que el funcionamiento en sí. Si los que tienen que tomar la decisión política, claro, los que tienen que tomar las decisiones no evalúan. A ver, se ha llenado de reclamo el juzgado. A ver, vuelvo a lo mismo. El juzgado desde años tuvo problemas, años. Pero en los últimos tiempos ya el tema no era un problema, era un drama, uh-huh, una tragedia, ¿no es cierto? Con situaciones, inaceptables. Y sin embargo, el funcionario que no supo... que cometió errores, que no cumplió con la función que tenía que cumplir y está a cargo de un juzgado nuevo en General Rodríguez. Sí, que está en el marco del incumplimiento de los deberes. Bueno... Así que por eso digo, el panorama no es alentador, y no, bueno, le agrego dos preguntas más. Pero me parece muy bien que los medios de comunicación estén atentos, porque esclareciendo esto también se contribuye a que el sistema empiece a funcionar un poco mejor. Sí, y también para que la gente comprenda que no son problemas individuales, sino que es estructural, porque como uno va a determinado juzgado a buscar una resolución individual a determinado caso, piensa que, bueno, le tocó a él. No, esto es estructural. La no resolución tiene que ver con una decisión política, pero, como decía Argentina. Pero te digo más, el problema es del fuero de familia de la provincia de Buenos Aires. ¿Me explico? Sí. Esto pasa en San Martín, esto pasa en Morón, esto pasa en distintos departamentos judiciales. Ni hablemos del juzgado de familia de Mercedes, los problemas que tiene. Son problemas muy graves. O sea, no es un problema de Moreno. Lo que pasa es que nosotros, como morenense y como una cosa que están haciendo, queremos que esto sea lo mejor posible, porque queremos, es decir, todo el trabajo que se hizo durante años para que funcionen los tribunales acá, nosotros lo que queremos es que sean de excelencia y que le den la mejor respuesta a los vecinos de Moreno. Pero esto no es la excepción a la regla, esto es lo que pasa en los juzgados. Es la concepción política que hay acerca de la justicia relación a los juzgados de familia, no a la justicia en general. La justicia de familia es una justicia especial. Mm. O sea, no es lo mismo, porque, por ejemplo, los juzgados civiles, los dos juzgados civiles que comenzaron a funcionar, no tienen los problemas que tiene familia, porque es otra lógica la que juega. Claro. ¿Me explico? Es decir, tienen dificultades, arrastran los expedientes de juzgado de paz con vicio, pero no tienen la urgencia de familia. No se les explotan las manos lo que pasa. Vos te equivocaste en familia y causaste un daño irreversible. Uh-huh. Porque son cuestiones que no son patrimoniales, son cuestiones humanas. Entonces no se puede aplicar la misma lógica. Tenemos otro ejemplo que funciona correctamente, el Tribunal de Trabajo. Uh-huh. El Tribunal de Trabajo les mandaron 2.000 causas de Mercedes. Se sacaron con una agilidad y trabaja con una agilidad espectacular. Uh-huh. Pero son cuestiones totalmente distintas. ¿Me explico? Es otra lógica. Es decir, más allá de que los jueces están trabajando muy bien y todo el equipo, entendió la forma de trabajo y les cargaron el juzgado con 2.000 expedientes, o sea, nacieron con una mochila, pero la problemática de trabajo es otra que la de familia. No hay que cortar todo porque hay un menor que está siendo abusado. No hay que cortar todo porque hay un hecho, como vos decís, de chicos que están en riesgo. Es otra lógica. Entonces no se puede no comprender esto. Y no se puede decir, bueno, ahora funcionen así. No, no va a funcionar. O sea, va a funcionar como se pueda. Va a haber gente que va a hacer un esfuerzo sobrehumano y va a sacar las cosas adelante. Pero no es el sistema, es decir, el problema es el sistema. Sí, sumado a que hay hombres como el Scano que ponen en riesgo la salud de la familia, que van a buscar una solución a la justicia. Claro. Hay dos preguntas más que llegó. Dice, ¿cuáles son los jueces de uno y otro juzgado y dónde funcionan? Bueno, la doctora Galati, en el juzgado 1, familia 1, en el viejo juzgado de paz, Asconapé 180, y sobre Aristóbulo del Valle, donde funcionaba el anexo del juzgado de paz, la doctora Rita Di Laura, son las dos jueces. Yo, argentino, le quiero agradecer mucho por esta comunicación, la posibilidad de explicar, ¿no?, esto. Lo vamos a volver a llamar, porque bueno, hay procedimientos que son importantes. Por ejemplo, mujeres ahí, y nos decían, son las con las que pudimos hablar, ¿no? Sí. Fui a esto, ¿no?, hacer un poco de educación popular. ¿Qué se tiene que hacer en un caso de violencia de género? ¿Hay que ir a la comisaría de la mujer? ¿Después hay que ir al juez de familia? Digamos que hay que ir a la comisaría. Bien. Y si pueden acercarse a la comisaría de la mujer, la cosa va a ser más ágil. O sea, porque hay ahí toda una estructura preparada para atender estas cuestiones. En los demás lugares que deberían estar preparados, no están, a veces suele suceder que no están acordes. Es decir, pero hay que hacer un trabajo de insistencia sobre la atención de la familia y los menores en riesgo. Te cuento una anécdota, pero a título de ejemplo. Sí. El sábado anoche hubo una situación de riesgo con un menor, llamamos al cuidaniño, al teléfono de cuidaniño, nos dieron como solución ir a nos dirigiéramos a Aristóbulo del Valle, donde hace más de un año que no funciona la dirección de niñez. Sí. Yo tengo que pensar, argentino, que no les importa. Entonces. No les importa, o no les importa en la medida que les debería importar. No les importa, porque si te están pasando un teléfono. Esto me pasó a mí el sábado de la noche. Llamé al cuidaniño, el número de cuidaniño, el 102, y me derivaban a Aristóbulo del Valle, no me acuerdo el número, ahí a la vuelta del juzgado de paz, que no funciona hace más de un año, ahí. Sí, también como reflexión, ¿no? Porque con todas estas trabas y con el relato que estamos haciendo para las familias que tienen algún tipo de problema, es no espere alguna solución por parte de la justicia. Por lo menos inmediata, digo. Usted apuesta con parte de su profesión. Yo no puedo decir aparte... eso. No quiero que sea así. Yo trabajo y peleo permanentemente para que esto no sea así. Y me enfrento y... Pero no digo que sea un mensaje, usted pero digo, no, pero si es un quiero... mensaje desde quienes llevan adelante las políticas públicas, porque si sí. va a una persona y pide una solución y no se la dan, digo, el mensaje termina siendo ese. No, digo que hay gente que no trabaja para entiendo. Que se cumpla la justicia y que la justicia tenga el rol que tiene que cumplir. Sí. Evidentemente el mensaje desde los sectores que toman decisiones políticas es otro, porque aparte incluso crece en materia de impunidad, porque si hay personas que no cumplen con su rol público y después son ascendidos, creo que ahí también hay un mensaje, no es casual ni tampoco es una decisión azarosa. Sí, no, es que digo, las cosas están como están y son lo que son, pero digamos es lo que tenemos. Uh-huh. Y yo creo que lo que el ciudadano tiene que hacer es exigir que se le peticionar que las cosas se cumplan como la ley marca. ¿Cuándo se lograrán o cómo se lograrán? Bueno, no sé, pero lo que tenemos que, digamos, lo que está al alcance de todos los ciudadanos y es exigir que las cosas sean lo que tienen que ser. Es decir, acá hay recursos del Estado que se destinan a la atención de estas problemáticas. Bueno, hay que optimizarlos y pedir que haya más, por supuesto, porque vuelvo a lo mismo. Con dos juzgados de familia, el 700.000 habitantes, con altísimo índice de conflictividad familiar, no se van a poder atender, aunque las dos juezas sean y sus equipos sean brillantes en su desempeño, no se van a poder atender y va a haber un constante sentimiento de frustración en la población. Es una cuestión elemental. Es una cuestión de oferta y demanda, si lo querés llevar a términos económicos. Las demandas son infinitas y la oferta es limitadísima. Entonces no hay posibilidad de dar una respuesta adecuada. Se atenderán las cosas en la medida de lo posible, pero no va a haber posibilidad de responder, porque no hay tiempo material, porque no hay tiempo físico. A ver, si no se podían crear más juzgados, debió haberse puesto mayor cantidad de consejeros de familia, no dos en cada juzgado. Porque cuando fue pensada la ley de familia, lo que se le daba la apuesta fuerte era que existieran consejeros de familia. Esto es, que se tomara la causa, ni bien empezaba, y se trataran de llegar a acuerdos que son lo que realmente se cumplen en familia y no sentencias judiciales. Y que pasara sentencia, regamos un 35-40% de las causas porque el resto se podían resolver en el ámbito del consejero de familia. Sí. Ahora, si ponemos dos consejeros, en vez de poner seis, y los plazos son, por lógica de demanda, extenso, uh-huh. las cosas no se solucionan. Y como no se soluciona el pequeño conflicto del régimen de visita, como no se soluciona el conflicto del alimento, como no se soluciona el conflicto de cómo vive, dónde vive, el problema que genera después es violencia y después el tema se transforma en penal y después no tiene retorno. Porque a la cuestión de familia hay que atenderla, ni hablemos de cuando hay que intervenir en las cuestiones de adicciones, que no hay ni siquiera dónde llevar a alguien para poderlo atender. Argentino, le agradezco muchísimo, vamos a volver a llamar, lo comprometemos al aire para seguir hablando de estos temas. Bueno, cómo no. Y claro que vamos a hablar porque también nos preocupa y queremos ver si es factible la presentación que se hizo en relación al escano, que no es menor, porque como ciudadanos también tenemos derecho a saber qué hacen los funcionarios General Rodríguez, públicos. Está en el juzgado 3 de General Rodríguez y si sortean una causa vamos a el juzgado civil no está como juez definitivo, pero está como juez a cargo el doctor Lescano. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. El doctor Marcelo Argentino hablando con nosotros del funcionamiento de los juzgados de familia, el número 1 y el 2. Nosotros estuvimos en la puerta del juzgado número 1 acompañando a una señora justamente por un hecho de violencia. Los tiempos son otros y creo que quedó muy claro en la charla que tuvimos con Marcelo Argentino acerca de cuáles son las decisiones políticas que se llevan adelante, cuáles son las prioridades y, digamos, también el desinterés por parte de la justicia y también de los organismos competentes, digamos, de quien lleva adelante las gestiones pertinentes para cuidar, proteger, promover los derechos de los niños y las niñas y también de las personas que están involucradas en los temas. Si no hay una agilidad en esto, si no hay un interés, si pasan errores u horrores, como lo que acababa de explicar Marcelo Argentino cuando decía, llamé a determinado lugar y me pasaron una dirección que ya hacía tiempo ahí no funcionaba, niñez. Digo, si todo esto es lo que sucede, creo que queda de parte de ustedes y de parte nuestra también seguir haciendo un análisis, que esto no es un problema individual de cada caso en particular, sino que es una cuestión estructural. Vamos, Julián, donde digas. Enseguida regresamos. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria.

donde es una empresa estadounidense que ha despedido a 130 compañeros y ha suspendido a otros 100. Los trabajadores están resistiendo, están defendiendo los puestos de trabajo y se organizó junto a las organizaciones sociales, políticas y los mismos trabajadores despedidos una movilización hoy a las 16 horas se concentra en el obelisco para marchar al Ministerio de Trabajo, para obligar al gobierno a que reincorpore a los trabajadores, para obligar a la patronal a reincorporar a los trabajadores. Lamentablemente, hasta el momento, el gobierno ha respondido con represión y con militarización de la fábrica. La fábrica está militarizada, rodeada de la policía provincial, y cuando están los trabajadores haciendo alguna medida como un piquete en la colectora, se instala la gendarmería frente a la autopista La Panamericana. Con lo cual muestra el gobierno que defiende los intereses internacionales de estas empresas y no está defendiendo a los trabajadores de nuestro país. Nosotros desde el Partido Obrero llamamos a la comunidad de Moreno a participar de esta movilización importante, porque no podemos aceptar un desocupado más en la Argentina. Los puestos de trabajo son fundamentales para que el trabajador pueda vivir materialmente, ¿no?, en esta sociedad. Entonces, bueno, hoy concentramos a las 16 en el obelisco para marchar al Ministerio de Trabajo y salimos de Moreno, de Buchar 70, a las 2 de la tarde. ¿Del local del Partido Obrero? Sí, del local del Partido Obrero nos concentramos ahí, de ahí tomamos el tren y vamos para Capital. Ustedes en el comunicado de prensa que nos enviaron denuncian el giro represivo del gobierno nacional. ¿Esto no significa que en este último tiempo se vio, en realidad hubo marcha, ¿no?, donde se reprimió, pero no es nuevo lo que hace el gobierno nacional y también lo hacen gobiernos provinciales en relación a la protesta social? ¿Por qué lo mencionan de esta manera? Lo mencionamos de esta manera porque, de paso te comento, mañana va a haber justamente una marcha, mañana jueves, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por esto que vos estás diciendo, ¿no? O sea, vos sabés que ya la criminalización de la protesta ya viene de antes. De hecho, están los trabajadores de las Heras presos por haber luchado, por lo cual pedimos la absolución mañana. Hay más de 3.000 procesados, hay una ley que se promueve, que es la ley antipiquete, está la ley antiterrorista. Pero, digamos, cuando hubieron protestas de tipo sindical, el gobierno ha utilizado a la burocracia de los sindicatos, de la CGT y de la CTA, para, digamos, mantener el orden y de que esas huelgas se disiparan. Otro de los métodos que tenía el gobierno era a través de subsidiar a las patronales, por ejemplo, a través del subsidio, ¿te acordás?, Repro, uh-huh, donde el gobierno pagaba un porcentaje del salario con el objetivo de no despedir. Hoy, como el gobierno está empeñado en pagar la deuda externa, con las reservas del Banco Central, con los fondos del ANSES, con los del Banco Nación, hoy no tiene ningún, poder de arbitraje para poder subsidiar a estas patronales, y entonces directamente utiliza la gendarmería y la policía federal y las policías provinciales contra estas luchas que defienden los puestos de trabajo. En la fábrica Gestam, por ejemplo, donde también hubieron más de 60 despidos, la gendarmería estaba adentro de la fábrica, siendo mano de obra de la patronal. Exactamente, o sea, la patronal tiene el servicio del Estado y de este gobierno para controlar a los trabajadores para que no se organicen. De hecho, en el comedor de Gestam no se podían juntar dos trabajadores a charlar, con lo cual muestra un estado de sitio dentro de la fábrica. Ante esta situación, ¿cómo organizarse? ¿El ajuste, la represión? Y los sectores que siempre sufren lo mismo. Y para hacer algo más cercano, digamos, el Partido Obrero en Merlo difundió que hay despidos en Telecom Personal de Merlo. Y esto no es menor, porque así como sucede en otras empresas que vos mencionabas, suceden empresas que funcionan en los distritos más cercanos. Y la inflación crece, los salarios no alcanzan, los despidos o las suspensiones aumentan. ¿Cómo enfrentar esto desde la organización y ustedes como parte de un partido político? Mira, uno de los puntos centrales para enfrentar este ajuste, que es general, por ejemplo acá en La Perlita, en Moreno hubo despidos, es el tema de organizar una huelga general, porque esto no es a un sector en particular. La inflación toca a todos los trabajadores, ocupados y desocupados. La inflación y la pérdida de poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones lo sufrimos todos los trabajadores del país, desde Tierra del Fuego a Jujuy. Por lo tanto, acá tenemos que generar una unidad desde la lucha, empezando por un paro general de advertencia al gobierno de que no queremos esta política económica. Por otro lado, el Partido Obrero está empeñado en organizar un congreso de trabajadores junto con la izquierda. Porque fíjate vos que en esta situación de despidos y suspensiones, y por otro lado la política de pagar a los fondos buitres, los únicos que estamos defendiendo a los trabajadores y los puestos de trabajo es el Partido Obrero y el Frente de Izquierda y distintas organizaciones de lucha. Esto, cuando hace referencia a este congreso, ¿sería algo similar a lo que sucedió con el encuentro sindical combativo? ¿Parte de esa idea? ¿A eso hace referencia? No, es exactamente así, porque nosotros, este congreso de la izquierda y del movimiento obrero tiene que ser un congreso estrictamente político. Es decir, por ejemplo, obviamente que tiene que ver con reivindicaciones concretas como aumento salarial, 82% móvil, pero el tema es hay medidas que son de tipo político y no solamente reivindicativas de un sector. Por ejemplo, ¿pagar o no pagar la deuda externa? Esto es una medida estrictamente político. El movimiento obrero tiene que saber que la deuda externa es fraudulenta, es usuraria y que la terminamos pagando los trabajadores con el ajuste, los tarifazos, la inflación. Desde el Partido Obrero queremos discutir en este congreso, planteamos justamente el no pago, directamente el no pago, y utilizar ese ahorro nacional que hoy se fuga a través de los millones de dólares y miles de dólares que se pagan a los fondos buitre y a los otros fondos, y a la Repsol, al Club de París, etcétera. Queremos que esos fondos, ese dinero, se utilicen justamente para educación, para salud, para la infraestructura, para el mejoramiento de las condiciones materiales de toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este sería el sentido de este congreso, ¿no? Discutir la política económica, social, cultural que queremos llevar adelante para un futuro gobierno de los trabajadores. Clarísimo, Rodrigo. Repetimos entonces la actividad de hoy que se va a llevar adelante en relación a esto, ¿no? Y la consigna es basta de represión, despidos y suspensiones. Sí, no a la ley antiterrorista, la libertad de los presos de las Heras, bueno, todas estas cuestiones de reivindicaciones democráticas. Eso va a ser mañana. Mañana. Por el Encuentro Memoria y Verdad y Justicia, a las 16:30, en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Y hoy vamos por Cables Lear para la reincorporación de todos los trabajadores y nos juntamos en el Obelisco. Hoy 16 horas en el Obelisco y mañana 16:30 contra la represión en Avenida de Mayo y 9 de Julio. ¿Salen de acá de Moreno? Sí, hoy salimos 14 horas y mañana 14:30. Una diferencia de media hora nada más. Te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias a vos, Cintia. Hasta luego. Justamente esto es lo que nos informaba desde como integrante del Frente Izquierda de los Trabajadores y del Partido Obrero, Rodrigo Amoroso, la actividad que se van a realizar en el día de hoy y también mañana. Desde el comunicado dice: el Partido Obrero denuncia el giro represivo del Gobierno Nacional, que dice llamarse los derechos humanos. El Gobierno casi apresta a pagar los fondos buitres con más inflación, ajuste y tarifazos que ya están pagando los trabajadores con miles de suspensiones. Un comentario que quiero hacer breve, porque el Partido Obrero en Merlo difundió que hay despidos, y el título es Ningún despido en Telecom, personal de Merlo, y escribieron lo siguiente: reincorporación inmediata de todos los trabajadores en la oficina comercial. El viernes pasado Telecom personal despidió a 7 trabajadores en la oficina comercial de Merlo bajo el pretexto de una falta. La empresa intenta hacer pasar despidos injustificados. Se da en un momento de debate respecto al encuadramiento sindical de los trabajadores de la telefonía móvil en Foetra. Otros despidos también en Nextel y Movistar evidencian que se trata de una política más general de las empresas de descargar la crisis sobre los trabajadores. Personal, Movistar, Nextel y Claro son las empresas con mayores ganancias en el país. Deberían sentarse a discutir un convenio único de los telefónicos que mejore las condiciones de trabajo y salario en vez de realizar despidos. Desde el Partido Obrero llamamos a rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores de Telecom Merlo por su reincorporación. Esto lo informaron desde el Partido Obrero de Merlo y tiene que ver también con estas condiciones de ajuste que se están viviendo a nivel nacional ante la situación económica del país. Recorte informativo. Eso sí, ojalá que le toquen un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. No se acordaron a un general hitleriano que es un docente dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Nos mandó un mensaje Ana de Casco Salas, lo vamos a estar leyendo en unos minutos nomás. Está Rubén Bustamante en línea, lo escuchamos. Hola, Cintia. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, decinos dónde te encontrás ubicado, por favor. Bueno, estoy en uno de los centros de distribución de YPF de las garrafas sociales, aquí sobre Colectora, a metros de la Ruta 25 y Victorica. Vos sabés que es muy curioso lo que me pasó, porque estuve hablando con un trabajador de YPF que está en este centro de distribución hace más de 15 años. Entonces, me dio toda la información, no podía salir al aire, lo tenía que hacer el encargado estaba muy ocupado haciendo las tareas administrativas, pero tampoco las personas están haciendo la fila para obtener una garrafa y 6 pesos quieren salir al aire. Y para serte sincero, hace muchísimo frío, ha bajado bastante la temperatura, así que hago la salida esta y voy en busca de un buen mate porque realmente hace frío. La información, ¿qué es lo que importa? Se entregan por día o se venden por día entre 650 y 700 garrafas. De acuerdo a la situación que observa el encargado y los que están haciendo la distribución, la venta, se puede entregar una garrafa por persona o 2 garrafas por persona. Estoy hablando del centro de distribución ubicado en la Colectora de ahora, a metros de Victorica y Ruta 25. Acá, ¿sí? Mira, te aporto algo, Rubén. Julián, ¿sí?, que va a comprar la garrafa, dice que solamente te dan una garrafa. A ver, ahí va a hablar Julián. Te aporto como para... Porque una cosa es lo que te pueden informar y otra cosa después lo que pasa con la gente cuando va al lugar. Y dos veces, mira, que yo fui... Hace Rubén, 20 minutos que estoy ahí, yo ya estoy... Rubén, dos veces que fui solamente entregaban 100 números, 100 garrafas. Bueno... ¿dónde vas vos? Ahí, ¿a dónde estás vos? Bueno, acá, esta persona que estuvo llamando me dio muy buena información, que además la pude cotejar mirando. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Así que tenía buena información, hace 14 años trabaja acá, dice que por día, si lo pregunté 3 veces, Julián, en este y de la audiencia, por día se venden 600, entre 650 y 700 garrafas. Ahora, hay algo que a mí me llama la atención. Por lo menos como una fotografía muy poco habitual, y Cintia va a saber entender lo que voy a contar. Ante cada situación que nosotros vemos en los barrios o en el centro de Moreno, en cuanto a reclamo, demanda, son las mujeres mayoritariamente las que encabezan estas cuestiones y estos momentos, es decir, se erigen por sobre los hombres. Aquí la mayoría de las personas que están haciendo cosas son hombres. Ah, mira. Son muy pocas mujeres, entonces... A partir de lo que miré, le pregunté al encargado si esto era una cuestión cotidiana, normal, y me dio una respuesta que se puede apreciar, o por lo menos uno puede tener una intuición. No es la afirmación, porque si Julián, el compañero, viene a esta zona a comprar, Julián no es un comerciante. No. Ahora, la mayoría de los que estaban hoy acá, sí, son comerciantes. ¿Y por qué vienen acá, Cintia? Son comerciantes de los barrios. Sí. Entonces, pueden hacer la fila, se pueden acomodar. Esto es algo que es imposible de ejercer un control por parte de la empresa, aunque se firme una planilla, tenés que poner el número de documento y tu nombre, pero se reúnen y son grupos que pueden comprar una o dos garrafas, la llevan al barrio y después la venden a 50 pesos. Claro. Esa es la mecánica. Y pero me lo explicaba, sí, ponele, este tiene que ir varias personas de un comercio para que sea redituable. Igual ya le están sacando más de tres veces de lo que cuesta, digamos, pero... Claro, el comerciante le puede decir a cuatro amigos, me acompañan y se llevan cinco garrafas. Claro. No hay manera de establecer un control sobre ello. Si venís con la garrafa, te venden una de 10. No están vendiendo garrafas de 15 kilos, por ejemplo, hoy acá. Uh-huh. Venden todas garrafas de 10 kilos a 16 pesos. La extensión de la gente que está ahí haciendo la fila, ¿cuánto es aproximadamente? Reiterame la pregunta, no escuché. La extensión, ¿cuántas personas están ahí haciendo la fila? Como para tener una idea. No, acá en este momento habrá alrededor de 30, 40 personas. Pero van llegando, es decir, es un número que se mantiene. Si hay alguna identificación de estas garrafas que salen 16 pesos, porque... A ver, una forma de control sería que desde la inspección, desde la municipalidad, se observe cuáles son los negocios que venden a 50 pesos la garrafa que compran a 16. ¿Hay alguna identificación de las garrafas o son todas iguales? Las garrafas tienen un plástico que dice IPF, que se puede arrancar. Las mismas garrafas que se venden acá son las que se venden en los barrios. Claro. Sobre el envase sí hay un logo que tiene que ver con la elaboración del envase, imagino cuando se hace el fundido de esa pieza, que es de YPF. Pero, a ver, es la necesidad, Cintia. Cuando va alguien a comprar a garrafa un bar, es porque se le acabó el gas. Claro. Entonces, compra 50 pesos. Claro. Acá vienen y la pagan a 16, como la pagan a 16 en la ruta 23. Una familia tipo, porque estuve hablando con una mujer que se iba rápido, que es la única que pude encontrar el barrio Moreno 2000. Bueno, justo ustedes estaban haciendo la nota con Amoroso, así que no pude grabar siquiera. Pero me decía que ella, racionalizando bien el gas, teniendo 6 personas en su casa, y le alcanza para 17 días o 20 días. Una garrafa de 10 kilos. Para la cocina. Sí. Para la cocina, sí. Claro. Sí, porque después si necesitas calefaccionar otra... No, otro lugar, tiene... o usarla para... No, lo hace la leña. Claro. Sí. Pero bueno, es muy muy curioso porque generalmente cuando salimos a la calle y buscamos hacer notas, nunca tenemos inconvenientes. Hoy había, no te digo un rechazo, pero... Prefiero no hablar por parte del encargado, el operario de la planta me dio toda la información que le estoy comentando, y las personas estaban en la cola, ninguna quería hablar. Muy bien, Rubén, ¿algo más que quisieras aportar? Acá está Julián, que interesado en el tema porque lo vive todos los días. Perdón, quería aportar algo, a ver si lo escuchamos a él. Sí. Igual yo creo que el problema más que nada lo genera YPF, ¿no? Porque... ese es el precio que ellos fijan en los barrios. Si ellos cobraran algo más por la distribución, no digo que sea 16 pesos en el comercio del barrio, porque tienen que cobrar la distribución, pero si habría un precio razonable, los mismos distribuidores no sacarían la plata que sacan, porque es una, si lo tienen a 16 pesos, ellos lo deben pagar menos, mucho menos, obviamente. Imagínate que ese precio se podría trasladar al barrio. Esos centros de distribución me parece que son el primer problema, ¿no? Sí, es probable. Para la gente que viene acá, 16 pesos frente a 55 o 50 mangos, son dos garrafas más. O sea, los comerciantes son un problema, sí, pero me parece que los que habilitan el problema son ellos mismos lanzando al mercado ese precio de 50 pesos que lo establecen los mismos distribuidores de YPF. Claro, sí, bueno, la verdad que no conozco cómo se establece los 50 mangos que de la misma garrafa de 10 kilos en un comercio de Bon Giovanni. Lo establecen los mismos distribuidores, el precio. Sí, bueno, pero ¿qué gana el comerciante? El distribuidor puede establecer el precio de 35, el comerciante yo no conozco comerciantes altruistas. No, por eso, o sea, le dejan un poco más barato, pero es el precio que ellos le obligan. Y el comerciante tampoco puede venderlo más barato porque le lo penaliza, me comentaban a mí los comerciantes del barrio. Eso, mira, Julián, me daban un ejemplo de recién que es válido. Acá aumentó todo, es un paquete de cigarrillos vale 10 pesos, ¿no? Entonces, hay un desfasaje de precio absoluto que te lleva a que el producto, un producto que es esencial y un producto importante, vaya en función de la necesidad de la población. Entonces, si mañana las garrafas que se venden, que llegan al comercio de, no sé, de Catona, a 35 pesos, y el comerciante le manda a 50, porque es su laburo y porque tiene que obtener rentabilidad, si lo da a 70, la gente lo va a comprar. Es como el mercado central, ¿viste? Cuando dicen, allá la papa está a 3 pesos, bueno, ahora el mercado central en todos lados. Bueno, abran centros de distribución en Bon Giovanni, en Catona, ábranlo. Si la gente que viene a comprar, la que yo vi recién, durante 20 minutos, venía en coche a comprar. La mayoría viene en coche. Bueno, los que lo padecen siempre son los mismos, digamos. Por eso, Sí, te escucho. No, que eso me parece que la... No conocemos tampoco el mecanismo de distribución y cómo debe ser. Evidentemente hay algunos que hacen esto, le sacan, está también la vivada, ¿no? Porque le sacan el doble, el triple de lo que compran ahí, y después hay sectores que necesitan de esta garrafa que no la tienen. Después la política que tiene YPF para distribuir en los negocios más chicos es otra, y tiene que ver también con lo redituable y la ganancia, y con esto de la oferta y la demanda. Las avivadas de este tipo va a haber en lugares como Moreno y en otros lugares de la provincia de Buenos Aires, que el único elemento que tienen, o sea, necesitan del gas para tener en la cocina y al mismo tiempo necesitan también de este producto ante las bajas temperaturas que existen. Y claro, y la planificación nula por parte de quienes lo tienen que hacer para que los sectores que son más vulnerados en este sentido no pueden pagar el aumento de la cantidad de cosas que se están dando, como bien decías vos, bueno, no hacen un control como corresponde, o no se llevan adelante, o no se verifica esto. Creo que es un conjunto de cosas, no es solamente uno, pero los que siempre terminan perjudicados son los mismos. Sí, bueno, recordemos que hay ese programa Garrafa para Todos, es como carne para todos, fideo para todos. No, está esa idea de todos podemos acceder a eso que es un derecho, y en realidad está bien segmentado, bien retaseado. Aquí el valor sigue siendo lo económico, no la necesidad. Acá la garrafa para todos tuvo la semana pasada en Barrio Zarza. Sí, yo me acuerdo también que años anteriores... Las personas que fueron es porque tenían la necesidad de comprar y aún teniendo una garrafa, consiguen otra, un envase vacío para comprar y hacer stock. A ver, estamos en crisis. Se va mucho la señal, se te escucha mal, vamos a seguir hablando de este tema, pero yo recuerdo también que años anteriores, por ejemplo, desde el área de usuario y consumidor de la municipalidad, llevaban adelante inspecciones en los comercios, en los lugares de distribución y también en los comercios, como un dato más, ¿no?, de que esto no es nuevo tampoco. Hay algo que me parece muy curioso. ¿Quién fija el precio de referencia? ¿Quién fija? ¿Quién lo hace? A ver, Julián. ¿Y la distribuidora, YPF, fija el precio? ¿Se lo vende a un precio? Sí, de esa, imagina YPF, pero ¿quién tiene que controlar que estos precios se mantengan? ¿El Ministerio de Planificación, la Secretaría de Comercio? Claro. ¿Y eso cómo se verifica? Ese es el punto. ¿Qué margen establece el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Comercio, para que don Pedro, que tiene el almacén en el fondo de Cortejarena, puede vender la garrafa 50, 60, 70 mangos, comprándole 30. Es más, te digo, puede ser que el don Pedro de Cortejarena al fondo vaya cinco amigos, compre cinco garrafas hoy, mañana vaya con otros cinco amigos, un stock de 50 garrafas a 16 pesos y la vende a 50. ¿Se sanciona o no se sanciona? ¿Quién lo debe hacer? ¿Hay interés en sancionar eso? Es oferta y demanda. Bueno, después seguimos hablando, se nos va un poquito la señal, pero bueno, es algo concreto que pasa en el territorio y tiene que ver con la necesidad de las personas que necesitan de este recurso para su casa, para todos los días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hay un programa de mejora continua en la gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que hace mención justamente a este programa Garrafas para Todos. Y la inspección que tiene que haber, dice, el programa de mejora continua de la gestión cogestionó de forma mancomunada con la Secretaría de Energía la reglamentación, instrumentación y seguimiento del programa cuyo objetivo, el cual es Garrafa para Todos, es posibilitar la accesibilidad del gas licuado de petróleo a los usuarios residenciales de todo el territorio nacional. Es un programa nacional y en tal sentido se realizaron aportes a las políticas públicas. Entre ellas, participó en la elaboración de los acuerdos de adhesión al programa con provincias y municipios, y que por eso también la municipalidad lleva adelante estas campañas difundiendo dónde se distribuye la garrafa para todos. Se efectuaron las acciones pertinentes para la suscripción de los convenios con empresas y demás organismos intervinientes. A su vez también, y esto lo informa el Ministerio de Planificación Federal, desarrollaron instrumentos de seguimiento y control del programa, que tienen que ver justamente con lo que hablábamos antes. Hay una garrafa que se vende a 16 pesos, ¿quiénes son los que compran y por qué después la revenden? Sigue diciendo este texto al Ministerio de Planificación, con el objeto de unificar criterios de análisis acerca de las variables claves en el cumplimiento del programa y de transparentar los procedimientos a desarrollarse para tal fin. Se definió la metodología de verificaciones e inspecciones de cumplimiento del programa, con el objetivo de realizar los controles pertinentes a escala nacional y propiciar el cumplimiento del mismo. En este sentido, se imparte capacitación a los nuevos agentes verificadores a los efectos de optimizar la herramienta de control. Esto es lo que informa el Ministerio de Planificación Federal desde su página oficial. Tiene que ver también con lo que veníamos dialogando. Nosotros vamos a seguir en recorte. Está Julián, va a decidir hacia dónde vamos. Pero me había quedado pendiente un mensaje que mandó Ana de Cascosalas. Mando un saludo agradeciendo por la nota que hicimos con Marcelo Argentino, porque evidentemente deja muchos temas, deja preguntas también, ¿no? Ha contestado muchas inquietudes, pero también nos deja nuevas preguntas. Y Ana dice, gracias por las respuestas. Ahora, bueno, nos saluda y hay que seguir tratando el tema para instruirnos a todos. Y sería bueno saber acerca de todos los juzgados, quiénes están al frente y dónde funcionan. Un beso grande para Ana, le agradecemos mucho el mensaje. Cumplimos con ella también en leer los aportes que nos envía al 1533-680099. Estás escuchando Recorte Informativo. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto.

El diputado provincial Ricardo Vago presentó un pedido de informes solicitando información al respecto de cuál era la situación o en qué proceso se encontraba la realización de esta unidad de pronta atención, y hace algunos días hubo una respuesta, llegó la respuesta, y tenemos nosotros para compartir con ustedes y aportarle datos, entonces en esta construcción que mencionaba Marcelo Argentino, la necesidad de saber lo que pasa en el territorio y que las instituciones den a conocer a la población lo que pasa. Bueno, en este pedido de informes, en la respuesta hay algunos puntos que son interesantes. Voy a compartir con ustedes esto de forma rápida. Hubo una respuesta con fecha del 9 de abril del 2014 que llegó en manos del diputado hace algunos días y dice lo siguiente: el expediente se encuentra en estado de proceso prelicitatorio con adecuación de documentación técnica y contable. Estoy hablando de la unidad de pronta atención. El plazo de ejecución de la unidad de pronta atención es de 90 días, más ampliaciones correspondientes a partir de la recepción oficial de la respectiva orden de compra y emitir por la Dirección de Contrataciones, Compras y Suministros de este ministerio. Un dato más es que el presupuesto oficial correspondiente a la unidad de pronta atención de 922 metros cuadrados asciende al monto de 11.305.350 pesos. Repito, 11.305.350 pesos. Este sería el monto de esta inversión que va a hacer la provincia de Buenos Aires, que tiene pensado hacer, que se encuentra en periodo prelicitatorio. Bueno, estos son los datos que se pudieron obtener a través de lo que informó y también de la aprobación de este pedido de informes en la Cámara de Diputados, lo que se informa desde el área del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. La unidad de pronta atención se encuentra en proceso prelicitatorio, tarda en construirse, en realizarse, en llevarse, en ponerse, a llevarse adelante la obra, en la ejecución de la obra, 90 días. Esto hay que tener también las ampliaciones correspondientes en cuenta. Y el dinero destinado para esta acción es de 11.305.350 pesos. Este es el dinero del presupuesto oficial. Dato que queríamos compartir con ustedes acá en la mañana de Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Rubén, ya en los estudios de la 90.1, hablar de lo que comenzamos comenzaste a explicar cuando empezabas el programa, esas expresiones políticas que hubo por parte de algunos dirigentes militantes del Frente para la Victoria. Sí, son dos dirigentes aquí los que están marcando una tendencia. Esto no es una guerra, ni mucho menos. Es saber medir fuerzas. A veces se lo hace con manifestaciones claras, otras con cruces importantes, pero a tener en cuenta, estimados amigos de Recorte y amigas, nunca se suicidan. Esto es, de aquí a agosto del año que viene puede pasar no cualquier cosa, sino lo que más o menos algunos especulan que debe pasar, es un ordenamiento del peronismo. A ver quién tendrá no la suma de todo el peronismo, sino de qué manera se divide o se aglutina el peronismo en aquel espacio que garantice continuidad y victoria. Cintia González es la jefa de ANSES Moreno, titular del UDAI, es quien sale a hablar desde, tengo que decir, la Cámpora. Aunque los afiches que se instalaron este año dicen Moreno Futuro, y lo he manifestado en este programa, no dicen ni la Cámpora ni peronismo kirchnerista. Es probable que pueda salir como peronismo kirchnerista si se arma ese bloque en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y en el Senado. provincial. Si allí se constituye el bloque peronismo kirchnerista, uno podría considerar que tanto Walter Festa como Giselle González, que están hoy cumpliendo una función legislativa en el HCD, puedan quedarse dentro del Frente para la Victoria como peronismo kirchnerista. La experiencia marca que Alagastino es un hombre del kirchnerismo en el sciolismo, o en el sciolismo dentro del kirchnerismo. Esto no es confusión. Que ayer estaba en el masismo. Sí, esto no es confusión, es la política de este tiempo. Es lo que se llama posmodernidad partidaria. Sin partidos, con este sistema. Cintia González entonces se refirió a los afiches, los últimos, en donde ahí se marca una crítica a la gestión West Arrey y West. 20 años, bueno, el tango dice que 20 años no es nada, ¿no? Podés buscar ese tango para despedirnos. 20 años no es nada, dice el tango. Bueno, no, ¿cómo que no es nada? Para la Cámpora y los jóvenes es mucho, mucho tiempo de administración West con calles destruidas. Ah, y lo va a decir Cintia González. Hay una sucesión de afiches que ya están en imprenta, listos para salir. Vamos. Vamos a marcar diferentes carteles en la calle que van saliendo a poquitos, con diferentes lemas. Y lo que queremos decir es lo que realmente los vecinos de Moreno quieren decir. No es solamente o una chicana o una agachada, sino que es lo que está pasando realmente. Comentarte 20 años, muchos tiempos y las calles destruidas, solamente tenés que andar en Moreno Centro para darte cuenta de eso. De cualquier barrio, o sea, el día sábado estuve en Lomas y es un desastre. Realmente no hay veredas, no hay calles. Y eso es tierra de nadie. Y creo que en realidad es lo que el pueblo de Moreno quiere decir y nosotros los salimos a poner en un cartel. ¿Por qué en este momento y no antes? Es decir, hasta acá son parte de la estructura del Frente para la Victoria. No van a salir de esa estructura. ¿Pero por qué marcan esto que hace muchos años era visible y notable? Mira, creo que todo tiene su tiempo y todo tiene un límite. Nosotros somos parte de este proyecto, un proyecto nacional del cual conduce actualmente nuestra presidenta y no salimos de ese eje. Nosotros fuimos parte de un comienzo de todo este proyecto. Obviamente que el intendente actual, Mariano West, también fue parte, el Moreno, de este proyecto nacional. Pero vuelvo a repetir, como lo digo en notas anteriores, nosotros decimos que la década ganada no pasó por Moreno. ¿Cómo puede ser que, mirándose a tu alrededor, no nos vamos muy lejos, Merlo, Rodríguez, José de Paz, San Miguel, las obras que hay, porque hay un proyecto que acompaña? Creo que en Moreno no hubo gestión, no hubo decisión política, porque creo que decir solamente echarle la culpa a la provincia o a la nación no es una excusa para un intendente. Un intendente que gestiona para el pueblo, ¿no? Este mate está bueno, ¿eh? Sí, hace. Hace mucho frío, bajó ostensiblemente la temperatura. Un verano que tuvimos en el día de ayer, bueno, primavera, con esas, antes de ayer, con esas temperaturas altas, y bueno, ayer con la lluvia, la humedad, y ahora llega el frío, que es lo más habitual para estos tiempos. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con Cintia González? Y es como el tiempo. Se enfrió la relación. Y que se enfrió la relación. Claro. ¿No? Y que están ahí punto caramelo para el quiebre. Mire, yo les voy a decir algo que lo comenté en Recorte. ¿Será verdad en parte cuando tanto Festa como González en el Consejo Deliberante levanten la mano para emitir una opinión rechazando algún proyecto que apuntale los 20 años de desidia y de mala gestión? Claro que para eso tendremos que ponerlo en situación. Si llega mañana un proyecto de homologación para parques industriales, ¿se va a oponer Festa y Cintia González? Giselle González, no. Ahora, puede ser, y es una buena oportunidad para saber en qué situación se encuentran. Hoy hay una sesión. Pero el momento de discutir el pliego, es decir, cuando se discute el pliego de transporte, ¿cuál es la mirada que tienen aquellos que consideran que durante 20 años se destruyó el distrito? ¿No? que la situación es inaceptable. La segunda parte de Cintia González habla de que, bueno, y ahí se eleje, de la Cámpora, que por acá no pasó la década ganada, sino que acá se perdió una década, o dos décadas, o más tiempo. Bueno, escuchamos la segunda parte, Julián. Lo que hay es mucha desilusión, pero lo que no se pierde nunca es la esperanza. El pueblo nunca pierde la esperanza, eso te lo puedo decir. Y lo que marcamos nosotros creo que es eso, este camino. Es decir, por fin alguien que está diciendo las cosas como son, por fin alguien se enfrenta de verdad, porque siempre estaba este juego de que todos terminaban arreglando con Mariano West. Todos eran o títeres de Mariano West o estaban especulando para una otra posición mejor o cerrar una concejalía. Jugar a la política, y nosotros no estamos jugando a nada. Realmente estamos siendo bastante claros, no solamente con los carteles, sino con el trabajo que venimos haciendo. Y en el Consejo Deliberante, porque claro, estás planteando vos una mirada como integrante importante de un grupo, de la Cámpora, diciendo nosotros no jugamos a la política, nosotros no estamos haciendo esto para negociar cargos. Bueno, ¿qué van a hacer en el Consejo? Mira, esto es un trabajo que se viene, también todo lleva un proceso de cambio. Nosotros pertenecemos al bloque del Frente para la Victoria, del cual no estamos de acuerdo en todo lo que se vota o se dice, pero vamos a tomar una postura, creo que es tiempo de decisión. No nos echan directamente, pero no quieren que estemos, pero nosotros somos parte del Frente para la Victoria. Quizás armemos un bloque propio, no sé, vamos a ver. Eso lo voy a dejar a criterio de Walter Festa. Puede ser que haga una pregunta incorrecta, pero ¿por qué habla Cintia González y no Walter Festa? Porque tiene ganas de hablar Cintia González, supongo. Sí, porque esto también es lo que puede que Festa la mandó a Cintia González de que hable, puede que Cintia González esté hablando porque considera que tiene ganas de hablar. Puede ser que se discutió una reunión previa que tenían que salir a hablar los dos sectores. Esta es una hipótesis, no hay una respuesta única a esa pregunta. No, claro, porque es claro que Walter Festa es la conducción, y queda claro cuando es la conducción, por lo menos del espacio político que ellos integran, porque queda claro cuando ella lo menciona al final. Bueno, quedará en la decisión de Walter Festa la conformación de un bloque o no, y lo que pase también en otros ámbitos provinciales, como le decías vos. Y porque Festa es el conductor. Así que si Festa dice nos quedamos adentro, se quedan adentro. Adentro están del Frente para la Victoria. Sí, entendiendo también el rol institucional que tiene Cintia González. Es jefa de ANSES. Claro. Haciendo presentaciones, haciendo críticas a la política local, ella como jefa de ANSES, y repetimos que Festa como concejal y también Giselle González como concejal. Podría haber salido a hablar también Giselle González. Son decisiones políticas. Son decisiones que se toman dentro del marco del espacio político que ellos integran. Pero aclarar esto y tener en cuenta que Cintia González es parte y es la jefa de ANSES Moreno, también nos da un marco de cuál es el rol institucional que ocupa. Sí. Yo me acuerdo que algunos dirigentes de la oposición me decían, voy a un debate si va Hues, ¿no? Entonces la respuesta que nosotros le damos de aquí o en los lugares es decir, Hues no va a ir. Sí, Ferraro decía eso. Ferraro decía eso. Entonces no hablaba Ferraro, hablaba Leguiza. Puede ser, si es que hablaba, bueno, por eso, puede ser, a partir de lo que vos consultabas, Cintia, que salga a hablar Cintia González, que Cintia le responda a Barreiro. Y Barreiro no le está hablando a Festa, le está hablando a Cintia González. Claro, puede ser. Entonces, si mañana Hues sale a decir algo de los afiches, quien saldrá a responderle a Mariano Hues será Festa. Es decir, son esas líneas. Primera línea y centro neurálgico de la política, es decir, la conducción. Y la primera línea es Cintia González para Festa y Barreiro para Hues. Eso es una respuesta. Mandar un mensaje por Facebook, Ana se comunicó con nosotros mediante mensaje de texto, y un oyente dice lo siguiente. Una pregunta, ¿quién se hace cargo del valor de los cartelitos? ¿Quién paga, Festa, ANSES o quién? puede que pague FESTA, puede ser que sean con fondos de ANSES, puede ser que sean empresarios que le aportan a FESTA, puede ser gente que lo quiera a FESTA. De igual manera puede ser gente que lo quiera a Lagastino, puede ser gente que lo quiera a Siburu que está pintando, puede ser gente que lo quiera a Barreiro, o bien fondos de Barreiro, o bien fondos partidarios. Hasta acá FESTA no ha hablado, y nosotros estamos buscando hace tiempo para hacer algunas consultas, que por supuesto siempre van en la dirección de dónde sacan la plata para hacer una campaña tan sostenida. Porque hay que sostener empapelado Moreno. No es gratis eso. Eso tiene un costo. De igual manera, ¿cómo hace Lagastino para pintar como está pintando y ahora afiches naranjas? Porque a Lagastino cree, él cree en Scioli. ¿Sí? La ola naranja. ¿Quién más está pintando? Bueno, Wes pinta, sí, Wes pinta. Siburu. Siburu está pintando con la consigna de Randazzo, está pintando José Barreiro. ¿Me queda alguien más? Bueno, Aníbal Acef está poniendo carteles, sobre todo en la ruta, no está colocando afiches. No está haciendo campaña a Damián Contreras, por ejemplo. Y me quedo ahí. Algo de Coppola, el PRO sobre Colectora Gaona. Pero la campaña intensiva la está haciendo Walter Festa y Jorge Lagastino. Esas son las campañas intensivas en ubicación de nombre. En el caso de Festa es Moreno Futuro y en el caso de Lagastino, Lagastino. Es decir, son campañas intensivas focalizadas en la instalación de un candidato o de un dirigente. Supera largamente esto que estoy diciendo Scioli con la campaña de Buenos Aires Activa. Los pasa por encima. Futuro Moreno. Futuro Moreno. Moreno. Yo digo Moreno Futuro, es Futuro Moreno, es como... No es una agrupación, es un logo. ¿Habrá más carteles? Sí, hay una batería, me parece, hay una batería de carteles preparados. Arrancaron con las calles. Yo imagino no van a hacer un cartel de la basura. Porque hasta donde sabemos, Festa no ha emitido una opinión categórica respecto al negocio de la basura. Y tampoco rechazó de plano el negocio de la basura en el recinto. Así que imagino que no van a cometer esa equivocación. O puede ser que ya envalentonado con los carteles van para adelante. Luz está teniendo, Moreno. Hay una reconversión del parque lumínico. Estas cosas uno las tiene que marcar porque se ven, hay una reconversión del parque lumínico. Hay una intención clara del gobierno municipal de mostrar presencia y acción. No alcanza, probablemente, dicen algunos. Otros creen que le alcance y sobra a Wes para ser nuevamente intendente en el año 2015. Tenemos un audio más. El tercero, y con eso, sí, ¿qué pasó? Sí, no, pero vamos con el tercero. Con el tercero está bien. Vamos. Hay un juego diciendo que Festa fue parte de esos 20 años. Yo hace 20 años no hacía política, estaba estudiando. Yo tengo 30 años, iba a la primaria. O sea, hay un montón de cosas. Y Barreiro dice que es una chicana, la verdad que me da un poco de pena porque es un compañero joven al cual respeto y quiero muchísimo. No soy partidaria de pelearme con mis compañeros de militancia, porque lo considero un excelente militante, joven, muy capaz, pero lo entiendo en el afán de defender al actual intendente, porque la verdad es una vergüenza si dice que las calles de Moreno no están rotas, o que no todavía tenemos un solo hospital para todos los habitantes de Moreno, y que la respuesta sea, eso le corresponde a la provincia. Yo soy intendente de este hermoso partido de Moreno y me voy a trabajar y voy a gestionar para que haya otro hospital. Entonces, yo creo que sigo pensando lo mismo y no me sacan de ese eje. Falta de gestión y falta de decisión política de parte de el intendente actual, Mariano Hues. Yo ya tengo más carteles. Si querés... Usted entra a la... Es un cartel viejo ese. La verdad que no había ingresado al... ¿Qué es un Facebook esto? Claro, una fanpage. ¿Una qué? Una fanpage. Una fanpage. Una página de Facebook creada por Futuro Moreno, es decir, Walter Festa, en donde hay mensajes, porque usted si quiere adelantar los carteles que va a haber después va en la calle, algunos... ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Algunos... escucha esta. Algunos de los carteles que dice Futuro Moreno, que te invita al mismo tiempo a ir a la casa que está sobre Piovano y Rivadavia, invita a los vecinos a ir a la casa de Piovano y Rivadavia para construir un futuro... Piovano y Rivadavia. Un futuro en Moreno, bueno... Hay distintos mensajes, pero entre uno de ellos dice, respirar corrupción nos hace mal. Cierra diciendo, feliz día del medio ambiente, Walter Festa. ¿Esto de qué fecha es el día del medio ambiente? 5 de junio. 5 de junio. Impactante. Otro mensaje, ¿no? Chau basura, hola futuro. 5 de junio, día mundial del medio ambiente. ¿Pero a quién le estará diciendo chau basura? Es un mensaje, vos podés hacer una interpretación, bueno, ¿no? Bueno, sí, yo no. Yo no me animo a hacer interpretación a esta altura de mi vida. No. Bueno, lo compartimos con los oyentes, sí. que ellos hagan las interpretaciones. Chau basura, hola futuro. Walter Festa, Futuro Moreno. Ahí está. Bueno, y sí, en algunos... Tiene que ver con... Ya no vamos a leer todo, pero tiene que ver con cada... Con los días, con las efemérides, pero con los mensajes políticos que me parece son claros. Bien, un audio más. Lo pide la gente. El cuarto y nos vamos. Nosotros esperábamos cuando estábamos trabajando en conjunto con él que él tenga esta apertura. Era plantear, era lo primero de lo nuevo, lo último de lo viejo. Y la verdad que nosotros queríamos que él se vaya con todos los honores y que tenga una excelente gestión. Creo que cuando él se postula intendente nuevamente, generaba una esperanza de que podía hacerse cargo del municipio y cambiar la realidad del distrito. Y la verdad que no pasó eso, todo lo contrario. Retrocedimos. Dábamos un paso y retrocedíamos 40 y no hubo cambio, esperamos los 30 primeros días, después los 100 días, después el año y no pasó nada. Entonces se plantea desde ese punto decir, bueno, listo, hasta acá llegamos nosotros. El tema es si Wes los convoca y dice, bueno, la verdad he comprendido que mi tiempo se va acabando y quiero que ustedes, ¿le creen? No, la verdad que no, ya está, ya esa parte de... Lo viene diciendo hace 20 años. Lo viene diciendo hace 20 años que ya era, su tiempo ya pasó y que vienen para las nuevas generaciones, y la verdad que no, nunca cumplió. Siempre nos habló de un proyecto que los que querían ser eran proyectos personales e individuales, y que era un proyecto de conjunto. Creo que si vos estás 20 años en el mismo lugar, no sé quién tiene el proyecto individual. Creo que también no solamente es Hues lo que hay que cambiar. Hay que cambiar toda la gestión de este municipio. Hace 20 años, también puede ser por desgaste, hay gente que está dentro de nuestro gobierno municipal que ni pertenece a Moreno, no vive en Moreno, no siente como un herense, no vive acá, no sabe lo que nosotros pasamos. Entonces creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Creo que los 20 años es juez y lo que también está abajo, gobernando hoy los destinos de Moreno. Son varios responsables de esto. Recorte informativo. La IOMA a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba al erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de IOMA. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, esta música es de los famosos de Liverpool. Sí, los cuatro de Liverpool. Un día dije cinco y me mataron.